25 de mayo, revolución para ser patria. Si quiere ver al pueblo, haga resonar las campanas y en un rato estarán acá. Juan José Castelli. Se suele creer que en política los cambios en general son todos homogéneos y que muchas veces las cosas no se hacen. Carlos Villar, profesor de historia. Porque hay algunas contradicciones o algunos intereses y egoísmos que juegan en el medio, cuando en realidad, tomada la Revolución de Mayo y su proceso previo, el contexto internacional, el contexto de un país periférico o de una colonia periférica, que luego será un país periférico, por supuesto, donde inciden mucho los factores externos y donde esos factores externos inciden mucho sobre los elementos internos que actúan como alianza. Y a esos, obviamente, se enfrentan los que no quieren esa posición. Por lo tanto, las posiciones antagónicas de las cuales tanto se habla nos remiten a la historia en general. Y en la etapa de mayo están muy claras, a pesar de los manuales y a pesar del desconocimiento. Y decimos por qué. Porque podemos marcar la diferenciación de los grupos que interactúan con intereses completamente antagónicos. Cuando hablábamos de lo internacional, decíamos que había un grupo vinculado a los intereses y a esa alianza con Gran Bretaña, que quiere meramente el libre comercio. Punto. Nada de industrialización, nada de desarrollo económico, porque eso obviamente contradice sus propios principios. Si quieren, busquémoslos en el presente. Los Riglos, los Zarratea, los Billinghus, luego el mejor representante de ellos, Manuel J. García y Bernardino Rivadavia, que será aquel justamente del empréstito con la banca Baring Brothers, ni más ni menos, y el que en el triunvirato de 1811 establece las pautas del libre comercio absoluto que no se había logrado hasta esa época. Había un libre comercio, pero limitado, y que tanto conflicto genera conjuntamente con las provincias del interior y llevará a la guerra civil, por supuesto, porque esto arrasa con las industrias locales. Por otro lado, los intereses de los monopolistas. Como dijimos, los tradicionalistas, los conservadores que manejaban el cabildo hasta ese momento, los godos, como se los llama, que están vinculados tanto a la iglesia como al comercio. El comercio monopólico significa todo lo que viene a España pasa por las manos de ellos y ellos le imponen el precio que se le antoje y se le da la gana. El otro sector que constituye la Junta, que será esa fuerza militar nacida al calor de la primera y segunda invasión inglesa, que primero será comandada por Reynés y que luego, como este era francés, será manejada por el popular, para las clases, sectores populares, es decir, el jefe de las milicias. Y este primer hombre era un altoperuano, un boliviano. Y esta popularidad remite a que tenga un poder importante, tal es así que va a ser el presidente de esa primera junta de gobierno. Tiene el poder militar. Y por último, el grupo considerado radical, jacobino, revolucionario, tan estigmatizado y tan atacado, será el núcleo conocido como morenista. Y son muchos en número en esa primera junta. ¿Por qué? Porque está la simpatía de un religioso que no es conservador, que es Alberti, porque está Juan José Paso, que se manejaba bien con todos como secretario también. Están dos comerciantes españoles, más precisamente catalanes, pero que creían las ideas revolucionarias, que eran Larrey Mateu. Estaba un hombre con la talla de Ascuénaga y estaba Manuel Belgrano. Y decimos Manuel Belgrano porque Manuel Belgrano ya había hablado de un proceso de industrialización cuando él está en el virreinato en 1805-1806 y decía que había que fomentar la educación popular, la educación pública, crear escuelas para mujeres y que había que generar un Estado fuerte y que había que agregarle valor a lo agregado de los productos. Esto será plasmado en el plan de operaciones que nace luego de 1810, del cual se duda muchas veces su verosimilitud, pero que permite, entre otras cosas, establecer, por ejemplo, la libertad de vientres, que se verá recién en 1813, la libertad de la esclavitud, el reparto de tierras para los aborígenes, el incautar el comercio de plata del Alto Perú, que tenía un pequeño grupo, para que ese dinero venga a un Estado y ese Estado pueda financiar el desarrollo de industrias locales, del armamento, de la vestimenta, de la agricultura, y crea un banco necesario para fomentar toda esa actividad, sumado al desarrollo de la educación pública y escuelas de oficios. Esos elementos revolucionarios van a ser minoritarios y va a tener, obviamente, apoyos en sectores populares. Por eso, esta revolución, como todas, nace con sus contradicciones, pero será el embrión, el camino para la independencia que se consolidará el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán.